Vamos a poetizar el día, la vida. Otra vez con este maestro de escuela rural montevideano, José María Firpo, con ¿Qué porquería es el glóbulo?, esa compilación que les había contado, que hizo con cosas que fue juntando textos de sus alumnos hace muchísimos años y que fueron a parar a este libro que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo?, donde se rescatan cosas muy graciosas, muy tiernas también y muy sabias. Con un humor medio inesperado, porque los chicos no tienen la intención de hacerlo con humor, pero finalmente lo hacen con humor. El profe se ve que les enseñó algo sobre el aparato circulatorio, se los contó, se los explicó, y entonces ellos dijeron un par de cosas como las siguientes. En el aparato circulativo hay de sangre, ¿sabe cuánto hay? Hay como 5 litros de sangre, maestro. Los niños también tienen. Otro. Los glóbulos blancos pelean con los microbios como Artigas peleaba contra los españoles. Ahí va otro más. El corazón es la base del cuerpo. Todos los niños de esta clase tienen un corazón y 2 pulmones. Y uno más sobre el aparato circulatorio que dice: la sangre se sabe el recorrido de memoria y siempre va por los mismos lados. Qué poético, ¿verdad? Para cerrar este decimos, hay unos 9.000 glóbulos blancos y ellos andan recorriendo el cuerpo despacito, despacito, esperando que el hombre se haga un tajo para salir corriendo para allá y luchar. Y luego se ve que dio una clase sobre la respiración, entonces dijeron cosas más o menos así. Debemos colocar siempre el aparato respiratorio en el aire puro. Miren si no es precioso. Ahí va otro. Donde no hay aire puro, uno se puede morir aficionado. Otro. El pulmón es una cosa muy grande y peligrosa, maestro. El aire que entra, lleva oxígeno y el que sale trae anhídrido carbónico. Es como un camión que lleva naranjas para un lado y trae muebles para un remate cuando vuelve. Miren cómo estos lo ubicaron prácticamente en su contexto, ¿no? Ahí va otro. Por eso yo digo, maestro, que lo mejor es vivir en el monte. Que nos lo digan a nosotros, que vivimos acá en las chacras. Unos cuantos más de la respiración porque son imperdibles. Hay que respirar para adentro por la nariz y largarlo por la boca. No se tiene que largar por la nariz otra vez, porque se entrevera con el puro que va entrando. ¿Se dan cuenta cómo es? Otro. Las fuerzas nasales sirven para entibiar el aire. Nosotros lo que hacemos cuando respiramos por la nariz es entibiar el aire, pero deberíamos de tener un colador para que el aire se fuera purificando. Otro más. Los bronquios sirven para proteger las cuerdas vocales cuando uno se aprieta el pescuezo, cuando se pone una corbata. Bárbaro, maravilloso. Otro. Las fosas nasales son como un caminito que sirve para cuando uno está trabajando en la carpintería, que no le deja entrar la viruta y eso. Miren qué manera tan sencilla de explicar estas 2 clases que había dado el maestro Firpo. ¡Qué porquería es el glóbulo! ¡Hasta la próxima! Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris veo morir al sol. Que mañana sobre la avenida nacerá. Thank you. vestidas de gris. Desde mi ventana veo el verde tapiz de una plaza que mañana morirá. Y muerto el verde, solo hierro crecerá. Mendigas un pan en las oficinas, muerte en sociedad. Todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa risa de la pálida ciudad. Oh.